Bueno, yo la verdad desmiento. Miren, cuando estamos haciendo austeridad, estamos reduciendo de 1.630 funcionarios a 1.590, 40 menos ítems. Cuando estamos haciendo que algunos técnicos sean por lo menos contratados con un nivel diferente, porque estamos viendo la fuga de, sobre todo, técnicos, ¿no? Ingenieros especializados, es que vemos con preocupación esto. Evidentemente, de 5 oficialías, hoy tengo 4 oficialías, ¿no? Hemos reducido uno. Tanta reducción que he hecho, incluso en direcciones, 3 directores más, definitivamente lo que hemos visto es que algunos, como 14 subalcaldes más 4 oficiales mayores que tengo, evidentemente han tenido un incremento. 18 servidores públicos han tenido un incremento, pero hemos tenido que sacrificar cerca de 40 ítems y sobre todo garantizar lo que es 100.000 bolivianos más para lo que es fundamentalmente el tema de obras que podamos hacer en la gestión. Este año le hemos dado mayor responsabilidad. Ellos tienen que garantizar obras, tienen que garantizar ejecución, tienen que garantizar sobre todo obras con calidad, y esas responsabilidades tienen que asumir con su firma, porque antes solo lo asumía el alcalde, ahora tienen que asumir ellos, y definitivamente tienen que ser gente que esté preparada, ¿no? 4.400.000 aproximadamente mes de bolivianos, y ahora hemos reducido, tenemos cerca de 4.300.000 bolivianos mes. 100.000 bolivianos por mes estamos ahorrando, y esto que vamos a ahorrar en un año de 1.200.000 tiene que ir a una obra de inversión y que definitivamente tiene que ser para el beneficio de la población. Lo que vamos a hacer es, inclusive el próximo año, seguir reduciendo menor cantidad, mayor calidad dentro de lo que es los servidores públicos y su pago dentro de lo que es el gobierno municipal.